Hola, buen día. Soy Marcos Cuelle y bueno, pertenezco a las filas de la Unión Cívica Radical. Hace 10 años la política perdía a Néstor Kirchner, sin lugar a dudas, para nosotros, un gran adversario político. Y por ello saludo y abrazo al pueblo kirchnerista que recuerda y siente la pérdida de un dirigente nacional, un expresidente de la democracia, un hombre que con aciertos y errores dejó su marca en la historia de nuestro país.